La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para empezar a compartir buena música, buen rock, buena onda y conectarnos, ¿no? Y ya saben, con esa buena vibra que nos da esta grandiosa música, ¿no? Y pues hoy tenemos acá una pequeña fallita ahí en el servidor de Caster FM. Pero ya saben, tenemos otras opciones para que las chequen y vean cuál es la que más les funciona, ¿no? Ya saben que tenemos ahí Zeno.fm. Tenemos también las de Giz.tv. Tenemos ahí dos de Giz.tv, ¿no? Igual pueden checar a ver cuáles funcionan bien. Y pues con esa, ¿no? Ya después voy a ver si lo reactivan en el servidor. Porque está aquí en la página. Tienen ahí como que tienen algún problemita. Y me piden que cheque ahí un poquito más tarde, ¿no? Bien, pues estamos ya aquí listos para compartir buena música. Buena onda también, ¿no? Ya saben, aquí la transmisión la hacemos todos. Nos conectamos en nuestra onda y empezamos a compartir lo mejor de la música que nos gusta un buen, ¿no? Ya saben que es el rock. Igual nos pueden también gustar de repente por ahí una que otra cumbia, ¿no? O un cha-cha-cha o algo así sabrosón. Depende del momento, ¿no? Pero pues, por lo regular, lo que nos llena así de tremenda energía, pues es el rock, ¿no? Ya saben. Bien, pues hoy tengo aquí como invitado en cuanto a discos. Decidí conseguir un material de Boston. Un material que no he escuchado, o tal vez he escuchado por allá alguna canción, pero igual hay que profundizar un poquito más en este material. Es un material de Boston que fue lanzado en el año de 1994, y es su cuarto álbum. Se tardaban un poco los de Boston en sacar material, pero pues bueno, de repente pues ya sacaban un disco, pero pues siempre fueron como de gran calidad, ¿no? Al menos los tres primeros que yo conozco se me hacen de tremenda calidad, ¿no? Vamos a checar por acá, a ver más o menos los que tenemos por aquí. Los discos. Ya saben, el disco de Boston que fue lanzado en 1976 es uno de los más reconocidos y de los más escuchados, ¿no? También el de 1978, el Don't Look Back, también es un material muy bueno. Y el de 1986, que ahí ya se tardaron un rato en sacarlo, en casi pues como 8 años, ¿no? Y el de Third Stage, ese es el del año 86. Donde vi una rola bien conocida que se llama Amanda, que está bien perro, ¿no? Y entonces ya hasta para el 94, ¿no? Se tardaron otro buen rato en sacar este material llamado Walk On. Es donde el material que vamos a escuchar. Vamos a ver qué tal. A ver con qué nos sorprende Boston con este material. Porque al parecer pues ya había otros músicos ahí también que se habían integrado a la banda. Y el vocalista me parece que también no es el que venía grabando que grabó anteriormente, ¿no? En los tres primeros discos. Brad Delf, un tremendo cantante. Que se me hace como que difícil, ¿no? Que pueda alguien llegar y ocupar ese puesto, ¿no? Pues vamos a escuchar, ¿no? Vamos con este tema que se llama I Need Your Love, Boston, de su álbum Walk On, del año de 1994. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Need Your Love, Boston, de su álbum Walk On del año de 1994. Buena rola, ¿no? Ya escuchando una voz diferente a la que nos tenía acostumbrados Boston, ¿no? En sus primeros tres discos. Vamos a leer un poco acerca de lo que nos dice por acá Boston. Ya saben que es una banda norteamericana, ¿no? Walk On es el cuarto álbum de estudio de la banda de rock estadounidense Boston, el cual fue publicado en 1994. Este álbum es el primero y único que cuenta con Frank Cosmo en la voz principal. Tras el éxito global de Third Stage, el grupo comenzó a planificar su próximo material y escribió Walk On en 1988. Delph dejó la banda en 1989 para integrarse al guitarrista original de Boston, Barry Goodrue, y formar RTZ. Armaron otra banda, ¿no? Entonces fue Delph, el vocalista Brad Delph de Boston. Y dice, pero él regresó al grupo para las grabaciones de Walk On, el tour del mismo nombre y para grabar el álbum Corporated America. O sea que regresó después Brad Delph también. Pero pues aquí teníamos ese vocalista Frank Cosmo, ¿no? Que grabó este material, el único material que grabó como vocalista, ¿no? Principal de esta banda llamada Boston, una tremenda agrupación. Bien, pues estamos escuchando este material, vamos a conocer un poquito más acerca de esa faceta, ¿no? De Boston, ¿no? Ya con un vocalista nuevo. Y bien, por acá Alex Trasher, ahí anda Alex Trasher ya pasando lista. Bien, entonces Alex, qué bueno que andas por acá. Dice acá Alex, buenas noches a todos los conectados en la Casa del Rock, ya presente para el viaje musical de esta noche. Bien, entonces Alex, eso es chido. Y Mitra también, ok, enterado. Sí, porque les mandé un mensaje por ahí de que está fallando por ahí el link de Caster FM. La página como que tiene ahí unos problemas y no permiten que se haga la transmisión por ahí. Dice, Frank Cosmo, ya viene, ya vine. Dice Mitra. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por acá. Y también acá los camaradas que se conectan también por Facebook. El buen José Lara, ese que se llama José, también anda por ahí José. Ezequiel Peña también compartiendo la publicación. Bien, entonces Ezequiel, qué bueno que haces ese paro y eso es chido, ¿no? Ya andamos por acá, dice Mitra. Bien, entonces Mitra, ya sabes, a pedir material y compartir, ¿no? Mientras vamos con otro material de otra rola de este disco, ¿no? Para irnos encendiendo un poquito con este material de Boston. Surrender to Me, vamos a lanzarlo de una vez. Esto dice así, Boston. Still Surrender to Me, Boston, de su álbum Walk On del año de 1994. Vamos a leer un poco más acerca de este material. Walk On alcanzó el número 7 del Billboard 200 el 25 de junio de 1994 y fue certificado disco de platino por la Recording Industry Association of America el 8 de septiembre de 1994. El tour Walk On se desarrolló entre 1994 y 1995 en los Estados Unidos como en todo el mundo, en el cual participaron juntos Delph y el vocalista de Walk On, Frank Cosmo. Ahora sí que el que grabó en el disco Walk On. Pero estuvo chingón, ¿no? Qué bueno que se juntaron ahí Brad Delph, cantando, ya sabes, las rolas acá de los tres discos anteriores. Y también participó, me imagino, que en algunas rolas de este disco Walk On. Pues qué bueno, ¿no? Y pues, es un disco que pues sí alcanzó un buen puesto, ¿no? El puesto número 7, ahora sí que de los más, más populares, ¿no? De Boston, ¿no? Y la verdad, pues es poco escuchado este material. Bien, pues seguimos por acá y el buen Fabián anda por aquí, Fabián también ya. Dice, me debes la del Reino Olvidado. Dice, saludos, qué buenos álbumes de Boston. Sí, sí, Fabián, acá te debo una rola, ya sabes. Ahorita la compartimos. Y el chat oficial de Metal Blood también ya está activo, por si la banda ya se quiere conectar por ahí, pues ya saben. Dice acá Mitra, ya sí, ya empezamos. Bien, pues Mitra. Bien, pues vamos a buscar ese material que nos comparte Fabián. Ya lo tenemos por acá, ya detectado. Y vamos a lanzar ese tema que se llama El Reino Olvidado de Rata Blanca. Vamos a prepararlo. Y esto dice así: El Reino Olvidado, Rata Blanca. ser rico, mendigo, ladrón. Duelen las llagas en tu corazón. El tema El Reino Olvidado de Rata Blanca. Vamos a leer un poco acerca de este material. El Reino Olvidado es el octavo álbum de estudio de Rata Blanca, editado en 2008 por Tocadiscos. Dice: al igual que en el disco anterior, La Llave de la Puerta Secreta, fue grabado en los estudios La Nave de Oseberg de Buenos Aires y fue producido por Walter Giardino. La versión para coleccionistas del disco imita un libro antiguo, el cual al abrirlo posee una imagen con efecto 3D que simula la entrada al Reino Olvidado. Dos semanas antes de salir a la venta, el álbum ya era disco de oro. La presentación se llevó a cabo en un local de la cadena Musimundo de la ciudad de Buenos Aires, donde los miembros de la banda realizaron una firma de autógrafos al momento de la entrega del nuevo material discográfico. Fíjense, antes de salir el material ya era disco de oro, ¿no? Pues que fíjate, que dos semanas antes de salir a la venta, el álbum ya era disco de oro, qué cañón, ¿no? Bien, luego por acá dice: entre las canciones más destacadas se pueden nombrar a la que da nombre al álbum, El Reino Olvidado, la que escuchamos, y también a El Círculo de Fuego, Talismán y El Guardián de la Luz. En octubre de 2009 fue lanzada una versión en inglés del álbum titulada The Forgotten Kingdom, con la presencia del cantante escocés Dougie White en las voces. Ambos discos fueron compilados en una edición compuesta de dos CDs, también publicada en 2009. Pues ahí está interesante, ¿no? Igual conseguir ese material, escuchar las rolas en inglés, a ver cómo se oyen, ¿no? Bien, eso nos lo compartió Fabián. Dice, ¿es la versión chorizamente larga o qué onda? Dice Fabián. No, lo que pasa es que hubo una introducción por ahí, dice, Las Voces del Mar se llamaba la intro, y después ya se ligó con la del Reino Olvidado, así como que se hizo un poco larga, ¿no? Pero sí está chida la introducción, a mí me gustó. Bien, muy buen material de la Rata Blanca, y por acá nos dice Mitra, dice, Rata Blanca rifa, después de Magos, Espinas y Rosas, El Reino Olvidado es el mejor disco de Rata Blanca. Bien, entonces Mitra. Bien, pues seguimos por acá compartiendo buen material. Y estamos con nuestros invitados del día de hoy. Ya saben que tenemos a Boston con su material llamado Walk On del año de 1994. Álbum que llegó al número 7 de las listas 200 del Billboard Hot 100. Billboard Hot 200 más bien. Pero el número 7 pues, estuvo bien, ¿no? Estuvo cañón. Vamos a seguir escuchando material. Vámonos con este tema que se llama Living For You. Boston. Thank you. Escuchamos el tema Living for You, Boston, de su álbum Walk On. Como les digo, del año de 1994. Una baladita chida, ¿no? Con esas melodías en las guitarras, como nos tiene acostumbrado Boston. Vamos a leer un poco acerca de lo que es Boston, ¿no? Ya saben, una tremenda agrupación, ¿no? Vamos a leer por acá. Había algo interesante por ahí. A ver. Bueno, vamos a leer un poco de lo que dice por acá. Dice, el grupo Boston, bueno, ya sabemos que es una banda estadounidense. Dice, Boston es una banda estadounidense de hard rock formada en los años 60, liderado por el virtuoso músico Tom Scholz. Ese guitarrista tremendo, pero también es tecladista, ¿no? Y hace coros, y no, pues la arma bien cañón. Es un gran guitarro, y creó el sonido de Boston, ¿no? En las guitarras. Ya saben que Boston se distingue mucho por sus guitarras. Dice, el grupo Boston se crea a mediados de 1969... Dice, a mediados de 1969, dice aquí, por el ingeniero del MIT, así que de la universidad, el MIT, ¿no? Dice que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y es una universidad privada en Cambridge, Massachusetts, considerada por numerosos rankings como una de las mejores y más prestigiosas universidades a nivel mundial, manteniendo durante 10 años consecutivos el título, dice. Y ahí estudió, pues, Tom Scholz, dice, como guitarrista y principal compositor, además del vocalista Brad Delph, el guitarrista Barry Goldrew y el batería Jim Masdea. Tras unos inicios algo inciertos, en el cual grabaron varios demos realizadas en el estudio de Tom Scholz, ubicado en el sótano doméstico de este. Luego el batería Jim Masdea deja el grupo y es reemplazado por Sid Hashian, mientras que el bajista Frank Shannon se incorpora a las filas del grupo, que hasta el momento funcionaba como una banda a medio camino entre el circuito de aficionados y el profesionalismo de tiempo completo en los bares y pubs del circuito costero de las bandas, de la banda de rock de la ciudad de Boston. Más bien, circuito costero de las bandas de rock de Boston. Y pues bueno, pues era una banda que se hizo como muchas, ¿no? Tocando por aquí, tocando por allá. Y agarrando callo, ¿no? Ya saben, y acoplándose, ¿no? Para ya después empezar a hacer esas producciones tan geniales, ¿no? Ya después de tanto trabajo, pues como que las cosas ya se daban más rápido a la hora de hacer la producción. Bien, pues estamos escuchando ese material tan bueno. Y por acá Alex Thrasher dice, ¿qué tal, Arturo? Un saludo para todas y todos los radiófilos de la Casa del Rock. Bien puesto su cuate Alex Thrasher a rockear, dice. Es la estación de un... ¿qué? Es la estación de un cuate que... sí, acá bueno, Alex como que iba a mandar un mensaje a alguien y me lo mandó a mí. Mientras, Alex. Eso es chido, ¿no? Que se le haga difusión a la transmisión, y es padre, ¿no? Que pues que la banda vaya compartiendo también, haciéndole difusión a la estación. Y pues sí, ya saben, entre más banda haya por acá, pues más conocemos de música, porque pues, ustedes son los que de alguna forma también forman parte de lo que es la transmisión, ¿no? Y al compartir material, pues conocemos todos también buenas rolas. Y aquí ya Fabián ya también está pidiendo material. Vamos a ver. Fabián está pidiendo material. Vamos a conseguirlo por acá. Déjame le preguntar. Es que Fabián ya está pidiendo material. Me pone el título de la rola, pero no me pone el nombre de la banda. Yo creo que a lo mejor piensa que yo ya me sé el nombre de la banda, ¿no? Pero no conozco todas las bandas, Fabián. A ver qué me dices, a ver si ahí me das una ayudada acá con el nombre de la banda y ya lo buscamos por acá. Mientras vamos a escuchar un tema de la banda donde tocó también Brad Delph, más bien cantó Brad Delph con el otro guitarrista de Boston, y armaron una banda llamada RTZ. Vamos a escuchar una rola de ese álbum, ¿no? Y ya después pongo esa rola que me pide Fabián, es una rola de In Flames. Ahorita la lanzamos, Fabián. Te lanzamos ese material, pero mientras vámonos con una rola de este álbum, RTZ. Vamos a escuchar este material. Y esto dice así: When You Love Someone. El álbum se llama Lost in America, de la banda RTZ, donde participa ahí Bart Delf, guitarrista, quien fuera también el vocalista de Boston, ¿no? Vámonos con esto que dice así: When You Love Someone. Yeah. When You Love Someone, RTZ, de su álbum Lost in America, del año de 1998. Aquí tenemos a la voz de Boston en este álbum, Brad Delp, el guitarrista también que formara parte de Boston, Barry Gordrew. A ver, déjenme ver por acá para no regarla. Sí, el vocalista, sí, el guitarrista Barry Gordrew. Formaron esta banda llamada RTZ. Pues no suenan a Boston. Ya saben, Boston se identifica mucho por sus guitarrazos, ¿no? Sus armonías de guitarras bien cañonas, que Tom Scholz fue el creador de ese sonido. Y como dice Fabián por ahí, es un sonido ya está registrado en una marca. Un sonido registrado, ¿no? Que solamente ellos pueden... Él puede ocupar, ¿no? Con su agrupación Tom Scholz. Un sonido tan padre, ¿no? Como bien trabajado, bien rebuscado por ahí. Hasta lograr ese sonido, ¿no? Tan especial, ¿no? Como se oye con una atmósfera muy padre, como una... lleno de coros y no sé qué tanto, ¿no? Algunos efectos por ahí interesantes y modulados, ¿no? También de manera muy, muy, muy personal, ¿no? A la manera personal de Tom Scholz. Y bueno, pues escuchamos esto de esta banda llamada RTZ. Bien, pues seguimos por acá. Dice Fabián, qué buenas liras en los álbumes de Boston. Sí, porque esas armonías que hacían estaban bien cañonas. Sí, pues bien, seguimos por acá. Vamos a lanzar este material que nos pide Fabián, The Jester's Dance, de una banda llamada In Flames. Una banda que ya también ha estado por acá en México. Y creo que Fabián ya también la fue a ver, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? A ver qué nos platica Fabián de su experiencia cuando fue a ver In Flames. Si ya lo fuiste a ver, Fabián, ¿o qué onda? Yo como que me acuerdo que me platicaste, ¿no? Que lo fuiste a ver. Mientras vamos a lanzar ese material que nos pides, Fabián, para que toda la banda se ponga en sintonía con este tema. A ver, aquí me dice Fabián. Es la banda, rola, sí, es esa, ¿no? Jester Race, acá yo tengo, bueno, sí, que está The Jester Race In Flames, es que hay otra que se llama Jester's Dance. Bueno, vámonos con esto, The Jester Race In Flames. The Yesterday In Flames. Tremenda banda esta de In Flames, ¿no? Se oye bien potente y con buena onda, ¿no? Buena pesadez. Buena furia también acá en las voces. Si me dice Fabián que era otra rol la que pedía. Jester Dance. Y yo le puse la de Jester Race. Como... bien, Fabián, al rato la ponemos. Dice acá, In Flames es una banda de death metal melódico. Fue formada en Gotemburgo, Suecia, en 1990. Considerada como pionera y de gran influencia en el género del death metal melódico, desde la concepción de la banda en 1990, han recibido numerosos premios, publicado 12 álbumes de estudio y un DVD en vivo. Una tremenda agrupación. Y le pregunté a Fabián si los había visto, porque como que yo me acuerdo que me platicó que los fue a ver. Y me dice Fabián acá, dice, sí, los fui a ver dos veces, por allá por el 98 y 2000, creo, dice. Junto a Moonspell. In Flames es una de las bandas esenciales del metal melódico sueco, cuyo sonido también es marca registrada y se conoce como el sonido Gotemburgo. Otras bandas de esa corriente son Dark Tranquility y At the Gates. Este sonido sueco inspiró al metalcore gabacho de hoy en día. Fíjate qué chido, Fabián, que nos compartes esta información. Fíjate, esta banda también tiene su sonido registrado, ¿no? Me imagino que algunas bandas, ¿no? Ya ves, Pantera también tiene un sonido muy especial, ¿no? Fabián, cuando se transformaron, ¿no? De ser una banda de glam a de repente ser una banda acá bien pesada. Y tocar bien cabrón y crear un sonido también pues, muy novedoso, ¿no? Yo me imagino que también el sonido de Diamond Darrell también era un sonido especial, ¿no? En las liras, ¿no? Muy cañón, ¿no? Como que no hay nadie que suene como él. Y acá René dice, saludos y abrazo fuerte a los que hacen posible la transmisión de la Casa del Rock, dice, apenas conectándome. Mi complación, por favor. Ya también pide su material. René, ahorita la lanzamos, René. Y la nombramos, ¿no? También. También por acá, Don Anin. Dice, hola Arturo, saludos desde el frío Villa del Carbón, dice, atentamente Don Anin. Bien, entonces Don Anin, qué bueno que andan por allá dando el rol. Y sí, ahorita ya sabes, estamos en una temporada en la que de repente se deja venir el frío, ¿no? Y más en una zona donde está el bosquecito por allá, en la montaña, pues pega como un poquito más fuerte, ¿no? Pero pues ya saben, está el calor de los camaradas, ¿no? De toda la banda ahí con la que está uno conviviendo. Y pues no falta el calorcito, ¿no? Ya sabes. Y estar acá en la sana convivencia que hace que uno se la pase chido, ¿no? Y pueden hacer una fogata, ¿no? También para calentarse. Ya que nos dice Fabián, dice, sí, Pantera es dentro del grupo metal gabacho. Dice, sí, digo, también tiene su sonido especial, ¿no? Pantera. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar otro material, otro tema de la banda que tenemos como invitada, que es Boston. Estamos escuchando su álbum, su cuarto álbum llamado Walk On, del año de 1994, en donde pues ya hay otro vocalista ahí también ya tomando el lugar del anterior, que está haciendo también, hizo ahora sí que acto de presencia Frank Cosmo en la voz en ese disco. Es el único disco que grabó con Boston, pero pues al parecer hizo un buen trabajo, ¿no? A mí se me está haciendo pasable, aunque la voz de Brad Delf se me hace como que muy especial, y esa voz como que con lleno, una voz llena de feeling, ¿no? Pero vamos a seguir conociendo este material de Boston. Vámonos con esto que dice así. Get organ inset. Get reorganized. Get organized y get reorganized. Algo así. Vámonos con esto que dice así. Boston. Bueno, pues ya no sé ni cómo está la onda por acá, pero parece que como que se liga esta rola con otra. Pero vamos a dejarla así, ¿no? Es una rola instrumental acá de Boston llamada Get Organized, Get Reorganized. Y pues bueno, vamos a... La de Walk On es la que está sonando ahorita. Vamos a dejarlo de una vez, ¿no? Está cortita. Boston, digamos estas rolas porque pues estaban así como, pues, como que es la producción, ¿no? Que era así, unir estas dos rolas, pues, muy buenas, muy buenos temas de Boston. Vamos a leer un poco acá acerca de Boston. Boston, una banda bien padre, ¿no? Bien creativa y con un sonido bien chido. Vamos a leer algo de la historia de Boston. Dice: en los años previos a la edición de su primer LP, las demos realizadas fueron enviadas a varias compañías discográficas como muestra para una eventual grabación y edición, y frecuentemente recibían la respuesta a confesión del propio Tom Scholz, ¿no? El guitarrista, ¿no? Decía, ¿no? Dice, esta banda no tiene nada que ofrecer. Dice que les decían así, ¿no? Así que siempre les mandaban acá esa respuesta así como que negativa, ¿no? Pero pues ellos insistieron, dice. Y dice aquí, fue así como en 1976, y gracias a las composiciones ingeniosas de Scholz, el grupo publica ese mismo año su primer álbum titulado simplemente Boston, tomando como base las demos realizadas en el estudio particular de Tom Scholz, que fueron remasterizadas y remezcladas en los afamados estudios de Record Plant en California, saltando de inmediato a los primeros puestos de las listas de éxitos con el clásico More Than a Feeling, More Than a Feeling y con Peace of Mind, una tremenda rola, ¿no? O sea, me gusta un resto de esa de Peace of Mind. Dice, el trabajo de Scholz se puede ver a sí mismo en la enigmática Hitch a Ride, una de las piezas más completas del disco. La voz de Delph es además un total acierto, y se nota cierta innovación en el sonido del grupo en comparación de otras bandas de la época. Sí, no, es una tremenda agrupación, bien chingón. Y la voz de Delph, les digo que era una voz muy, muy bonita, ¿no? Muy padre. Encajaba muy chido con la banda. Bien, pues por acá. Vamos a leer acá, dice, vamos a mandar un saludo para Karen Montserrat. Acá nos pide Mitra que saludemos a... Le enviamos un saludo a Karen Montserrat. Un saludo desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, para Karen. Dice aquí, Boston sí rifa, dice, y siento que es una banda poco valorada. Pues sí, bueno, pero pues por nosotros no, mientras nosotros sí la valoramos. Es una banda bien chingona. Yo creo que a mí me hubiera gustado ver a Boston en vivo, acá pues con esa agrupación de esa banda, de ese disco, ahora sí que del disco de Boston, ¿no? El primer material. Esa alineación era pues, de lo mejor, ¿no? Hay algunos videos por ahí de algunos conciertos y no, pues también cañones. Dice aquí. Aquí Fabián pidiendo más material. Y también René dice, nos manda acá el material. También nos pide otro material, bien. Se ve muy buen material por ahí, ¿no? Sí, se acaba de lanzar hace poco un documental de Ronnie James Dio. Estuvo unos días, ¿no? Acá la semana pasada. Ahora sí que lanzaron ese documental. Y pues, se ve que pues, sí, mucha banda acá fue a verlo. Y todos los comentarios que yo veía, pues como que sí estaban pues bien satisfechos, ¿no? Con esa producción. Y también Luis Lobo también me platica. Bueno, platicó por ahí que ahí en Facebook que también la había ido a ver y que también estuvo muy bueno. Dice aquí, esos grupos de prog rifan siempre, dice René. Y también nos comparte otro material. Bien, René, vamos a empezar con la que nos compartiste. Y también Donanin está pidiendo más material. Ahorita lo mencionamos y leemos todo lo que nos comparte aquí Donanin. Karen dice, anda en Santa Fe. Vientos, Karen. Sí, sí, vi el anuncio, René, que Luis sí se lanzó Luis Lobo se lanzó al. Ahora sí que a ver la película, ¿no? El documental de Ronnie James Dio. Muy buen material, muy buen documental, me imagino. Yo he visto algunos, ya saben, hay algunas, por ahí algunas entrevistas que le hicieron a Ronnie James Dio, que están ahí en internet, y es bien chido, ¿no? Escuchar, ¿no? Todo lo que comenta. Siempre como que. Pues apreciando mucho a la banda, ¿no? A sus seguidores, ¿no? Ya saben. Cosa que no hacían otros como Richie Blackmore. Que era medio gandalla. Bien, pues vámonos por acá. Y vamos a lanzar este material que nos pide René. Que se llama Sabios, de la banda Minerva. Vamos a lanzarla. Y esto dice así. Escuchamos el tema Sabios de la banda Minerva, álbum lanzado en el año 2019. Bueno, tema que se desprende de su álbum lanzado en el 2019. Vamos a leer un poco de lo que dice por acá Wikipedia. Bueno, Wikipedia no, el internet, ya saben. Intenté buscar en Wikipedia, pero no encontré nada por ahí. Pero por aquí dice algo, ¿no? Dice... Minerva, banda chilena de death metal melódico. Banda nacida en el año 2013. Es una banda que pues es relativamente nueva, ¿no? No es tan antigua, pero pues se ve que ya tiene algunas producciones buenas por ahí, ¿no? Sus influencias musicales son bandas tales como Soilwork, In Flames, Killwitch, Engage, Machine Head, Arch Enemy, Carcass, At the Gaze, Sonic Syndicate, Rauchi, Amaranti, algo así, ¿no? Bueno, esas son las influencias de esta banda llamada Minerva. Escuchamos el tema Sabios que nos comparte René. Bien, entonces René, pues ya acá nos mandó acá información René de la banda. Algo así de lo que les leí ahorita. Fue lo que nos comparte René también, ¿no? Ya tienen varios materiales que han sacado. Bien, pues es algo así similar, ¿no? Lo que nos comparte René. Bien, tú, René. Bien, seguimos escuchando buenas rolas, buen material el día de hoy. Vámonos por acá. Y aquí Don Anin dice... ¿Podrías poner una de Opeth? La de Borden. Borden dice... A propósito de que anunciaron ayer que se presentan en México en febrero. Fíjense, viene Opeth. También es una buena banda. Yo la he escuchado poco, pero lo poco que he escuchado sí me han latido. Es una banda chida, ¿no? Que tiene ese power también. Son como más pesadones, ¿no? Yo como que me acuerdo que escuché algunas rolas así medias pesadas. Vamos a buscar ese material y lo compartimos por acá. Borden Opeth. Bien, pues vámonos con este material dedicado para Don Anin. Bueno, más bien que nos lo comparte Don Anin, ¿no? Ya saben que aquí compartimos material, pues para ir haciendo la transmisión, ¿no? Y eso es lo chido, ¿no? Vamos aprendiendo de todo lo que se comparte aquí. Entonces vamos con el tema Borden de la banda Opeth. Y esto dice así... Say I no longer Chale, se parece a mi risa. Borden, Opeth, de su álbum Western Shit del año 2008. Chale, se parecía que yo me estaba riendo ahí. No, mega, que se la discutieron bien cabrón al final también con esta rola. ¿Cómo fueron desafinando acá su guitarra? Y pues así, quedando algo creativo, ¿no? Algo locochón. A mí se me hizo interesante, se me hizo padre. Es innovador. Qué chingona rola. Muy buena banda esta de Opeth. Les digo, es una banda acá que suena pesada, cabrón. Pero bien perrona, ¿no? Bien melódica también, ¿no? Muy buenas liras y una voz también con buen feeling. Bien, vamos a leer un poco acá de lo que nos dice Wikipedia, ¿no? Acerca de esta banda llamada Opeth. Opeth es una banda sueca de metal progresivo formada en 1990 en Estocolmo por David Iceberg, incorporándose luego su miembro más longevo, Mikael Åkerfeldt. Poseen en sus composiciones influencias del rock progresivo, jazz, blues y de guitarras acústicas de corte clásico y folk. Más notores en su álbum Blackwater Park. Una gran banda, ¿no? Suena muy chido. Esta banda sueca que tiene unas influencias muy, muy padres. Y que próximamente estará acá deleitando los oídos de los mexicanos, ¿no? En febrero, como bien nos comenta Don Anin, que nos compartió ella esta noticia y aparte del material, ¿no? La rolita tan chida, ¿no? Una banda que está activa desde el año 91, ¿no? Al presente, siguen haciendo buen material, haciendo buen ruido, y a pesar de que han sufrido muchos cambios, ¿no? Ahora sí que Mikael Åkerfeldt es el miembro que se mantiene ahí todavía en la banda, es guitarrista y compositor, ¿no? Voz principal, ¿no? De la banda. Ahora sí que es el alma, ¿no? De esta agrupación tan chida llamada Opeth. Una banda tremendamente recomendable para que la banda la vaya escuchando un poco más. Dice acá Fabián, dice, Opeth es demasiado progresivo, dice, es de las mejores bandas suecas de otra dimensión. Sí, la neta. También cañón. Bien, seguimos compartiendo material. Entonces esto nos lo compartió Don Anen, vientos Don Anen, chido. Entonces seguimos por aquí escuchando el material de Boston, ¿no? Que tenemos como invitado el día de hoy. Conociendo el cuarto álbum de Boston, que fue lanzado en 1994. Vámonos con esta canción que se llama Magdalene. Thank you. Magdalene, Boston. De repente como que se escucha la voz también de Brad Delp ahí en esa producción. Muy armoniosa, muy buena. Así que el estilo característico de esta tremenda agrupación legendaria ya en Boston, que ya han muerto algunos de sus integrantes, ¿no? Como el baterista que grabó en los primeros álbumes, y Brad Delp, esa tremenda voz también, ya tiene unos añitos que también ya partió. Pero pues dejaron un legado bien cañón, ¿no? Muy buenas rolas y muy buenos materiales, ¿no? Esos tres primeros discos de Boston para mí son de lo mejor. También cañones, chéquenlos. Ahora sí que es el de Boston y los que siguen. Bien, por acá nos está compartiendo Mitra también un material. Nos dice el tema, dice, puedo pedir, no puedo verte, de La Gusana Ciega. Vamos a complacer a Mitra con ese material. Bueno, vamos a lanzar lo que nos comparte Mitra, ¿no? Y esto dice así, no puedo verte, La Gusana Ciega. En una esquina, mientras tú vas. No Puedo Verte, La Gusana Ciega. Una banda mexicana. La Gusana Ciega es un grupo de rock alternativo mexicano formado por Daniel Gutiérrez, Germán Arroyo y Luis Ernesto Martínez Lu. Son de la Ciudad de México y se formaron en 1993. Y han grabado para diferentes sellos discográficos como Naranjada Records, Discos Manicomio, Universal Music Group, Universal Records. Fueron nominados al premio Grammy Latino al mejor álbum de rock. Y los géneros que tocan son rock pop, indie pop, rock alternativo y rock en español. Bien, entonces, eso nos lo comparte el buen Mitra. Dice, No Puedo Verte es el sencillo que catapultó a la gusana, a la guadaña ciega, dentro de la nueva ola del rock de finales de los años 90, corriente que ahora conocemos como indie. Pues ahí está la gusana ciega. Bien, pues ahí está. Yo recuerdo que... tengo unos cuates, ¿no? Porque ya tiene mucho que no los veo. Toqué un tiempo con ellos. Ellos tocaban una onda acá pop. Pero me gustaba su onda que traían acá popera. Y el cantante cantaba muy bien. Y tenía unas letras muy creativas, muy locochonas. Entonces estuve tocando un tiempo con ellos. Ya después me salí. Y ellos siguieron. Ya les perdí la pista. Ya después me volví a contactar con el bajista. Y ya estuvimos platicando un rato. Ya después de varios años. Y me comentaba que ellos estaban por grabar también en la compañía de discos, ¿no? Que querían lanzar esos nuevos grupos, nuevos talentos. Y que estaban dentro de los grupos que iban a... Pues, que tenían así como prospectos para grabar. Estaba La Gusana Ciega. Pero también estaban mis cuates, ¿no? Ahí en esa lista de los próximos grupos a lanzar. Nada más que mis cuates tuvieron unas broncas por ahí y ya no siguieron... ese proyecto, pero sonaba muy chido. A mí me gustaban mucho mis camaradas cómo sonaban en su onda pop, pero muy chida. Y pues bueno, ya no les tocó, ¿no? Así llega a pasar. Bien, seguimos por acá. Vamos a ver qué más nos comparte el buen Mitran. Dice Super B y Correspondencia Interna son sus mejores discos, dice Mitran. Bien, entonces Mitra. Qué bueno que nos compartes este material. Y bien, pues seguimos por acá, compartiendo unas rolas chidas también. Vamos con este material que nos comparte René, dice. Esa también puede ser una buena rola para el día de hoy, dice. Esos grupos de prole rifan siempre bien. Y bueno, vámonos con esto de que es, ya saben, Black Sabbath. Con Ron James dio en la voz con el tema Ay o Yo en español. Vamos a lanzar ese material que nos comparte por acá René. Ay, Black Sabbath. Yeah. Black Sabbath desde Wacken, festejando su 30 aniversario del Heaven and Hell. Tremenda agrupación esta de Black Sabbath, con la voz de Ronnie James Dio, Tony Iommi en la guitarra, Geezer Butler en el bajo y Vinnie Appice en la tremenda bataca, dándole ese power tremendo. Y ese disco de Heaven and Hell es uno de los discos más cañones, con un tremendo power, ¿no? Una tremenda potencia. Me acuerdo esa de Children of the Grave, que está bien cañona, acá bien pesada. Y Ozzy Osbourne como solista le hizo también una versión ya con Randy Rhoads en la guitarra. Es una tremenda versión la de Ozzy, ¿no? Con Randy, con una melodía bien cañona en el solo. Pero el sonido de esta rola de Heaven, de Children of the Grave en el disco de Heaven and Hell, el de en vivo, ¿no? Live Evil, creo que se llama el disco. No manches, oye, bien pesadísima, bien cañona. Ahora sí que, pues cada una tiene lo suyo, ¿no? La de Ozzy, muy melódica, acá en los solos, más rápida, más metalera. Pero acá en la de versión de Black Sabbath, pues, bien pesadota, ¿no? Bien cañona, bien densa. Bien, pues seguimos acá compartiendo material, ya casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Escuchando a Boston con este material de We Can Make It, de su álbum Walk On del año de 1994. Bien, pues por acá. Y yo, qué buenas rolas estas de Black Sabbath. Sé que tenemos de fondo también, está bien cañón. Children of the Sea. Bien, pues vámonos con esta de Boston. Déjeme ver, ¿qué se me hace que ya vamos a cambiarla? Vamos a poner una que... otra de Boston, pero... es una rola que... que me late un buen. Vamos a ver si la tenemos por acá. Pues una de las rolas como que se prestan para cerrar la transmisión del día de hoy. Una rola que se llama Peace of Mind. Bien chida, me gusta mucho cómo grabaron esa rola. Esas guitarras acústicas del comienzo son bien chidas, ¿no? Y por ahí en las, ya saben, en la Wikipedia, pues ahí dicen que estas grabaciones de esas liras, de ese disco, inclusive las grabaron con guitarras baratas, ¿no? No se necesitan guitarras tan caras como para transmitir ese feeling que quieres y que ya tienes en la mente, ¿no? Si lo puedes obtener con una guitarra sencilla, pues está chido, ¿no? Ocúpala, ¿no? Muchas veces quisiéramos ocupar unas Gibson, unas Fender, ya saben, unas de marcas chidas, pero también con una así económica que igual esté bien ajustadita, con unas buenas cuerdas y eso, pues podemos obtener unos sonidos también muy chidos. Bien, pues vámonos a lanzar esta de Boston, que es algo bien cañón. Vamos a ponerle pausa a lo que tenemos acá de fondo. Y vámonos con Peace of Mind, que es algo bien cañón. Boston, de su primer álbum. Esto dice así. Thank you. Escuchamos el tema Peace of Mind de Boston, de su álbum homónimo del año de 1976. Una tremenda canción, una tremenda banda que escuchamos el día de hoy. Estuvimos compartiendo material de su cuarto disco y regresamos también a su primer material, ¿no? Que es muy, muy interesante también comparar, ¿no? También esas etapas, ¿no? Escuchamos el disco Walk On de Boston, casi lo escuchamos todo, nos faltó nada más una rola, pero pues estuvo bien, ya tuvimos ahí más o menos la idea de lo que es ese material con su otro vocalista, ¿no? Que fue Frank Cosmo, que nada más grabó en ese disco, ¿no? Y pues bueno, hizo una aportación dándole un toque diferente, ¿no? En las voces, porque las liras, ya saben, la manera de componer de Boston pues se mantiene, ¿no? Porque está ahí el cerebro de Boston, que es Tom Scholz, en las guitarras, en los teclados, y en los coros, y en la composición. Casi nada, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Pues ya vamos a cerrar la transmisión, muchachos y muchachas. Qué bueno que estuvieron conectados hoy, el día de hoy, por acá compartiendo buena música, buenas cosas, buena información también. Bueno, no nos queda más que agradecerles, ¿no? Su amable participación para la realización de este programa llamado CDMX, la casa radio, la casa del rock. Más bien, esa es la estación. Es el programa, ¿no? Bueno, la radio es CDMX, la casa radio y la casa del rock. Y pues, el programa, ya saben, son como que las colaboraciones, ¿no? De la casa. Algo así, ¿no? Bien, pues estamos acá a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Ya vamos a entrar al dominguito. Y vamos a poner una rola chida, ¿no? También para cerrar la transmisión del día de hoy, ya que también estábamos recordando a Ronnie James Dio. Vamos a escuchar esa tremenda rola del disco Light Evil, que les digo, ese material que se lanzó en el año de 1982, y donde viene esta rola que les digo, que se llama Children of the Grey, que es una gran rola, ¿no? Una tremenda canción, tremendo tema, que se oye bastante pesado, ¿no? Muy chido, a mí me gusta un buen. Y acá dice Fabián, saludos a la bandita, que tengan... ¿qué? Que tengas... éxito y Dios les bendiga. Que tengan éxito y Dios les bendiga, hasta pronto, dice Fabián. Bien, entonces Fabián, qué bueno que nos viste por acá compartiendo buen material y buena información también, ¿no? A la que nos tienes acostumbrado. Toda la banda que estuvo hoy presente por acá, haciendo, como les digo, siendo partícipes de esta transmisión del día de hoy. Soy Arturo Shendra, acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com y, bueno, bien, cdmxlacasaradio.com y también ahí cdmxlacasaradio ahí en Facebook. Bien, pues vamos a lanzar este tema con el que cerramos el día de hoy. Vámonos con Children of the Grey, Black Sabbath, recordando a Ronnie James Dio, que recientemente acaban de lanzar ese documental, ¿no? Donde se presenta acá, pues, a Ronnie James Dio, me imagino desde sus comienzos, como cantante de como una especie de música acá de los 50, ya saben, me imaginaba una especie de Enrique Guzmán. Y ya después cómo fue evolucionando hasta llegar acá a lo que se convirtió, ¿no? En ahora sí que uno de los grandes vocalistas del metal, ¿no? Del rock pesado, ¿no? De una agrupación muy, bueno, más bien una evolución muy cañona, ¿no? La de Ronnie James Dio. Y acá Fabián me manda acá una foto, ¿no? De un camión de la basura con el nombre de Rammstein. Ya saben que también Rammstein estuvo por acá, por México. Y una noticia también interesante fue de que el guitarrista andaba ahí dando el rol en la calle, ¿no? Ahí en el Zócalo, cotorreando y echándose unos palomazos con los que andaban ahí tocando en la calle. Y bien, pues qué chido, ¿no? Que se prestó pues para andar acá dando el rol. Y conocer también acá el barrio, ¿no? Y ya saben, la onda acá más popular. Y eso es chido, ¿no? Que se den el tiempecito pues para ir a conocer acá pues los puestos, ahora sí que la onda, ¿no? Más folclórica, ¿no? De acá de un lugar, ¿no? En este caso de la Ciudad de México. Dice el camión de la basura del lugar donde vivo, dice, aguante Rammstein, dice. Yo estaba ahí en el Zócalo, dice Fabián. Ah, fíjate qué chido, Fabián, que anduviste ahí cotorreando. Y te hubieras tomado una foto, ¿no? Te hubieras tomado una foto con el camarada el guitarro. No lo hubieras compartido. Nitra dice, Dice, poner la de Tu Hamster de Reno Reinhardt. Tu Hamster, ándale. Bien, pues ya tenemos aquí con la que vamos a cerrar el día de hoy. Children of the Grey, Black Sabbath. Vámonos con esto, que dice así. Nos vemos pronto, muchachos y muchachas. Cuídense mucho. Bye. We'll be right back. Children of the Grey, Black Sabbath, tema que se desprende del disco Live Evil del año de 1982. Un disco de vinilo que tenemos por ahí que nos compartió nuestro buen camarada Lázaro, nos lo regaló. Y pues ahí lo tenemos, lo hemos también sonado aquí en la Casa del Rock, ese vinilo. Y pues bueno, ya para cerrar la transmisión del día de hoy, para la banda que está allá en Villa del Carbón pasándola muy chido por allá, cotorreando chido y escuchando buen material y también pidiendo buen material, ¿no? Vamos a despedirnos con este tema que nos comparten. Un tema de la banda King Crimson, también una tremenda agrupación acá bien progresiva, ¿no? Con el tema Epitaph. Vamos a lanzar este tema para cerrar con la transmisión del día de hoy. Bueno, ya del día de... Sí, el nuevo día de hoy. Ya se acabó el sábado. Bueno, para la transmisión, bueno, pues ahora sí que disfruten este material que viene enseguida. Y síganla pasando chido, ¿no? Donde quiera que estén. Si ya se van a descansar, pues también descansen chido. Agarren fuerza para mañana. Y ya saben que pues, mañana pues también se pueden ir a dar un buen rol, ¿no? Es dominguito y ya sea que descansen o que se vayan a despejar un rato. Ya saben que la recreación siempre es importante, ¿no? Es parte de pues del buen funcionamiento, ¿no? De las personas, ¿no? También dedicarle un tiempo a la recreación, que es algo que nos recarga, ¿no? La pila, ¿no? Y eso es muy padre. Bien, pues vámonos con esto que dice así. Epitaph, con la banda King Crimson, una tremenda banda progresiva. Y esto dice así. Nos vemos pronto, cuídense mucho. Bye. I feel